la verdad que siempre es lindo charlar con ella, pero la vamos a tener telefónicamente por cuestiones de estos tiempos raros que estamos atravesando y un poquito de congestión, pero la podemos tener telefónicamente. Hablamos de la concejala Claudia Villalba para hablar de muchos temas. Anduvo con mucha actividad, tema festejo de la niñez, la vi en una escuelita del Chañar, la verdad que buenísimo. Claudia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañana del Sur. Hola, buenos días, Pablo. Buenos días a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Te extrañamos, ya te lo digo. Ay, sí, sí. La verdad que tenía muchas ganas de ir, pero bueno, ya estoy mejor. Así que... Ahí está. Eso es lo bueno, eso es lo importante. Bueno, muy intensa la actividad legislativa, Claudia, pero también fuera de lo que es netamente legislativo, anduviste con muchas actividades, ¿o no? Sí, sí. Tuvimos, bueno, el mes de agosto, que es el mes de la niñez. La verdad es que... muchos festejos en diversos lugares, en diferentes barrios, y bueno, vos decías, mencionabas recién la escuelita... Me re gustó eso. Palucho, que bueno, se pusieron en contacto porque pedían unas mamás colaboración para 20 chicos, que 20 chicos y chicas que concurren a la escuelita, y la verdad que bueno, fuimos hasta ahí el día sábado y la pasamos muy bien, muy lindo. La verdad es que siempre... Es lindo esto de compartir con gente que vive en lugares diferentes, ¿no? Y la gente de campo y todo eso, la verdad es que un mimo para el alma. Y bueno, y después sí estuvimos compartiendo con nuestra gente aquí de todos los barrios este fin de semana. Ahí está, estuvieron buenos los festejos. Bueno, Claudia, te llevo a lo que fue la última sesión del Consejo Deliberante. Después te quiero preguntar también con esta jornada de Encuentro para Pensar, pero te lo voy a preguntar al final porque me pareció interesante. Pero te quiero preguntar, sesión intensa, la del último jueves, que tiene que ver con lo que pasó con los trabajadores de CAFE y también con lo que fue la figura de Cristina Kirchner en un debate. Así es, bueno, la figura, por supuesto, el tema más candente de la semana, que fue el tema de la vicepresidenta Cristina Kirchner, no podía pasar de largo, y por supuesto que nosotros le brindamos todo nuestro apoyo desde el bloque y también desde el partido, porque también se hizo una autoconvocatoria donde estuvimos en el partido. La verdad que estas cuestiones que son antidemocráticas no se pueden dejar pasar, tenemos que estar brindándole el apoyo a nuestra compañera, como dirigente y como realmente una persona que ha hecho muchísimo por este país y que está pagando las consecuencias, ¿no? Creemos que siempre las personas que devuelven la justicia social, que devuelven derechos, son vapuleadas de esta manera, por los grandes medios hegemónicos, ahora por la justicia, y la verdad que esto no se puede permitir porque es totalmente antidemocrático y una persona realmente tiene que ser juzgada por sus hechos y no antes, y no este escarnio que realmente se le hace constantemente. Creemos que esto es lo que nosotros tenemos que tener claro y que la ciudadanía tiene que tener claro, que todo ciudadano, toda ciudadana tiene derechos y no puede ser juzgada y condenada antes de que la justicia así lo disponga y que realmente tenga las pruebas. Tenemos en cuenta que Cristina fue sobreseída de varias causas donde realmente por ahí el pueblo común ni siquiera se enteró que fue sobreseída, porque ya lo daban como que realmente era culpable de todo y no fue así. Siempre se busca esto de cuando tenemos una persona que acerca derechos, la verdad es que a muchos le molesta. Y eso es lo que no tenemos que dejarnos engañar, ¿no? La ciudadanía común, el pueblo, todos nosotros tenemos que saber quién es Cristina y tenemos que saber cómo se juega en el conflicto de poder y cómo siempre tratan de ensuciar la imagen, ¿no? Y pasó que también murió en el desarraigo, fuera del país, también por esto, y realmente hoy son próceres que trabajaron muchísimo por la historia, que hicieron muchísimo, y esta es la historia de la Argentina, y no tenemos que permitir, hoy que tenemos herramientas, que esto se vuelva a repetir. Claudia, ¿y te sorprende cuando los sectores de la oposición, y que se dio en el Consejo Deliberante, porque vos tuviste un discurso contundente, fuerte, que generó también parte del debate, cuando hablan de los poderes de una democracia que se interfieren o uno sobre el otro, cuando en la causa de Cristina hay irregularidades con respecto a el fiscal y el juez yendo a jugar al fútbol en una quinta del expresidente Macri, cuando hay encuentros en la quinta de Olivos ya aprobado, genera irregularidades, por lo menos para replantearse de que la justicia también juega su rol o no. Por supuesto, a esta altura decir el partido de la justicia es lo más común, ¿no? Uh-huh. Porque creo que realmente juega un rol y son todos amigos. Y a mí no me sorprende, en realidad, de acá, de la oposición local, ¿no? Porque si bien repiten los discursos nacionales, esto es un discurso que se arma y que lo vienen repitiendo todos, que lo repitan los medios hegemónicos para que ingresen a la ciudadanía, lo repiten acá, y es como un loro repitiendo un discurso armado que pegue a la ciudadanía y que provoque y que tenga cierto impacto, ¿no? Uh-huh. Impacto fuerte, con palabras, eso está muy muy armado realmente por gente que sabe cómo dirigirse a para tener un discurso que golpee, uh-huh, y que genere cierta sensibilidad en la gente. Uh-huh. Yo creo que esto es un discurso armado que realmente los de acá solamente repiten, uh-huh, y así también los medios hegemónicos. Si uno mira Canal 13, si uno mira ciertos medios, es todos los programas repitiendo exactamente el mismo discurso, ¿no? Uh-huh. Y no porque muchos repitan, es realmente la verdad, seguro, ¿no es cierto? Sí. Entonces creemos que mi abuela decía, hay 8.000 millones de moscas en el mundo y no quiere decir que la basura sea buena de comer, sí, ¿viste? Entonces, seguro, porque muchos repitan no quiere decir que sea cierto o que sea bueno. Entonces creemos que estos discursos lo que hacen es sembrar en la ciudadanía no la duda, sino la certeza de que es culpable de algo que realmente todavía no está probado. Y Cristina Kirchner siempre tiene que salir a probar su inocencia cuando la justicia lo que dice es que no hay que probar la inocencia. En realidad, lo que hay que probar es que uno es culpable. Sí. Y en este caso siempre es al revés. Claudia, en este sentido y en esta explicación que hiciste, ¿podemos tomar como que el peronismo se movilizó como hace mucho no lo hacía a partir de lo que se conoció cuando el fiscal Luciani pidió los 12 años y la inhabilitación perpetua? Da la sensación de que muchos sectores del peronismo que estaban como adormilados reaccionaron ante esto. Es como decir, acá no, el tema democrático no, y reaccionaron todo. Bueno, el acto del partido, el otro acto ahí, Ernesto Kirchner y Salta, la convocatoria de muchos sectores que hicieron fuerte con documentos. ¿Es alentador esto para el justicialismo también? Yo creo que sí, que es despertar el gigante dormido, ¿no? Porque veníamos como medio tranquilos así, y esto, la verdad que hay que agradecerle esto al fiscal Luciani, que nos incentive a salir y a demostrar lo que es el peronismo y lo que es la fuerza, ¿no? Lo que es una doctrina que permanece intacta y con sus valores. Podemos estar un poco más tranquilos, podemos estar más activos, pero siempre la doctrina justicialista siempre está presente. Y realmente con la democracia y con los líderes que sabemos que no son culpables, tenemos que salir a defenderlos, y siempre fue así, y este movimiento no se va a dejar vapulear tan fácilmente. Sabemos que es lo que pasó con Paraguay, y no tenemos que permitir estas cuestiones. Argentina es un país democrático, republicano, que maneja sus leyes, y no necesitamos que vengan de afuera a pedir penas o a pedir condenas, ¿no? Realmente nosotros tenemos un gran país y tenemos que defenderlo, y este país se sentó con bases justicialistas, de la doctrina justicialista, los derechos de los trabajadores, los derechos de la gente, la justicia social, y eso es lo que tenemos que defender a capa y espada. Porque ellos en realidad no vienen por Cristina, vienen por el movimiento, vienen por la justicia social, vienen por la ampliación de derechos que se ha hecho durante 12 años del gobierno de Cristina, y la verdad es que eso es lo que molesta, ¿no? Esto está más que claro, que lo que molesta es que la gente viva bien, es que la gente adquiera derechos. Que el empleado rural tenga sus derechos, que la mujer se pueda jubilar siendo ama de casa, que se pueda jubilar trabajando a veces en las casas de los grandes, de las grandes personas con gran poder adquisitivo, trabajando en negro toda la vida y que no accedían a la jubilación. Y esos derechos, y eso es lo que duele, la asignación universal por hijo, todas esas cosas son los que realmente molestan, y es por eso que la quieren condenar. Entonces tenemos que estar muy precavidos y no dejarnos engañar por esto. No vienen por Cristina es nada más que la cabeza, pero en realidad vienen por los derechos de todos los ciudadanos argentinos y argentinas. Uh-huh. Claudia, te pregunto y aprovecho, hablaste de los trabajadores, también hubo un debate fuerte con respecto a los trabajadores de CAF, ¿no? Este pedido a partir del gobernador para que un grupo, 51 más puntualmente, puedan pasar a ser planta de la CAFE, ¿no? Un pedido, un reclamo histórico por ahí, pero hubo división en el Consejo Deliberante. ¿Qué análisis hacemos, Claudia? Así es, sí, nosotros votamos a favor de esta resolución de pedir, porque por supuesto son trabajadores y creemos que tienen derecho a tener una jubilación y a tener una propuesta laboral que realmente sea certera, ¿no? Por no saber si después van a continuar o no, también genera una incertidumbre y son padres y madres de familias que realmente tienen que sostener su hogar. Sí, también se dividió ahí el bloque de Cambiemos. Hubo un voto a favor y los demás en contra, pero bueno, creemos que por ahí hay ciertos concejales y concejalas que votan por el negativo mismo, digamos, ¿no? Por ser oposición y sin pensar realmente qué se está votando. Por ahí también es eso, ¿no? Que estamos en un momento que ya se está viviendo como una especie de campaña caliente antes de tiempo, y la verdad es que estos votos por ahí, esta postura ya la sabemos, Cambiemos no tiene una postura a favor de los trabajadores, es lo que decíamos, lo que decía anteriormente, ¿no? No tiene una postura a favor de la justicia social, no tiene una postura, es otro tipo de postura. Lo que sí, me sorprende por ahí que ciertos concejales que son hijos de empleados públicos voten en contra, ¿viste? Entonces vos decís, ¿cómo puede ser que una persona que es hijo de empleado público, que estudió en una universidad pública, se ponga en contra de estas cuestiones? Y bueno, son cosas que por ahí no, la coherencia de algunas personas no coincide con lo que hacen, ¿no? Su vida no coincide con lo que hacen, y bueno, allá cada uno con su conciencia. Ahí está, Claudia, obviamente ahí lo dijiste, pero politizándose cada vez más lo que es el debate, obviamente que hablamos del recinto del Consejo Deliberante, pero se está dando en todos los sectores. El debate político, ¿crees que empieza a meterse también la cuestión electoral en todo esto? Por supuesto, no me cabe ninguna duda, obviamente, sí. La campaña anterior también, la Cristina con la causa de los cuadernos, con la causa de los bolsos de Lázaro Báez, con todo, y ahora nuevamente esto, o sea, no es casual, esto es totalmente armado, ya lo sabemos, y lo juegan de esta manera. Y todo lo que pasa a nivel nacional y a nivel local, por supuesto que está atravesado por las próximas elecciones. Claudia, te saco un poquito de esto, netamente, me quedé con un pedido de ingreso de un proyecto que tenía que ver con ecología, y vos en la sesión dijiste que vos habías presentado un proyecto, Ecopeso, si no me equivoco, que estaba como adormilado. ¿Nos querés contar sobre ese proyecto? Porque está bueno traer cuestiones, ahora está en boga el tema de la ecología, pero vos esto lo presentaste hace bastante tiempo y ahora está bueno porque se anexaría a este nuevo, ¿sería así? Así es. Yo presenté un proyecto de Ecopesos que es llevar a diferentes puntos material para reciclar. Y que se cambie por una moneda que después se pueda hacer convenios con las facultades, convenios con los comercios, convenios con diferentes instituciones para que eso tenga un valor. Entonces a nosotros nos ayudaría el reciclado en origen, y aparte entregar ciertos plásticos separados, ciertos plásticos limpios, tendría otro valor monetario, y entonces a nosotros nos ayudaría muchísimo más en el tema reciclado. Esto como un incentivo para toda la ciudadanía, porque en realidad la basura, lo que tiramos, tiene un valor económico, y darle cierto valor a eso y que podamos saber que ayudamos a la ecología, ayudamos en el reciclado en origen y también tenemos una remuneración económica. Y esto lo presenté en el año 2020, y bueno, todavía no sé, todavía está dando vueltas, y bueno, por eso era un poco el reclamo, ¿no? Que estaban los lugares que tenían que emitir informes no emitieron y demás, así que bueno, esta semana vamos a ponernos fuertemente a trabajar en esto para obtener respuesta, porque realmente en muchísimos lugares se está haciendo con muy buenos resultados, y lo mejor que nos puede pasar es la separación en origen, que en Concordia se está haciendo en algunos lugares, en Villa Zorraquín, en Villa Adela, se está trabajando con el reciclado, la separación en origen, y realmente creemos que dado un incentivo económico, es importante. Lo que ahora presenta la concejala Solís es por el tema de la tarjeta SUBE, del reciclado y de un convenio con la tarjeta SUBE, que bueno, entraría dentro del proyecto presentado, que es firmar convenios con diferentes instituciones, con, entre ellas la municipalidad, las facultades, los comercios y demás para trabajar. Está bueno, ¿eh? Está bueno eso de articular y que tenga que ver con un fin común. ¿Qué balance hiciste de aquella instalación de la figura de Grabois, que también generó polémica, teniendo en cuenta cuando ya todo, teniendo en cuenta que tiene que ver con más o menos lo mismo, pero acá entra el rol de las cooperativas y esto? ¿Qué análisis hiciste de todo eso? También politizado, me parece, en algún punto. Politizado por ahí en la figura de Grabois, que había tenido unos dichos bastante desacertados y demás durante esa semana donde se produjo ese debate. Acá nosotros trabajamos con esta cooperativa que está trabajando hace muchísimos años, es toda gente de Concordia, si bien pertenecen a una a un movimiento donde también está Grabois, pero no es que Grabois iba a venir y que la municipalidad le iba a entregar tierra, totalmente falso. Y eso, la verdad, es que hubo también concejales de la oposición que mandaban, porque me han mostrado mensajes a abogados y demás, con todo este discurso de que venía Grabois y los saqueos y demás, cosa que nada tienen que ver con la realidad, porque bueno, esta cooperativa trabaja hace muchos años, conocemos que es gente de Concordia, y en ningún momento el municipio tuvo tuvo la intención de darles tierras a Grabois ni nada por el estilo. Eso es totalmente falso, una noticia totalmente para alarmar y generar una discordia inexistente. La verdad que tenemos muchísimas cosas por las que trabajar, sí, mejorar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar las condiciones de los trabajadores, porque todos sabemos que trabajar con residuos no es el mejor trabajo, hay que brindarles herramientas y por supuesto también garantizar que esas personas no sean un trabajo informal, sino darles ciertas formalidades, darle derechos, y esto es lo que molesta, ¿no? Entonces cada vez que alguien va a obtener un derecho a algún trabajador, siempre lo ensucian y queda como con un manto de sospecha. Yo siempre digo, a todos le ponen un manto de sospecha inexistente, y eso está muy bueno, y muy buena tu pregunta, y le agradezco, porque hay que aclarar que en ningún momento se le va a dar tierras a Grabois, en ningún momento Grabois se va a venir a instalar. Esta gente es toda de Concordia, está trabajando hace muchos años. Lo que se le está dando nada más es un cierto marco a su trabajo y una cierta dignificación, digamos, que todo obrero y toda obrera tiene que tener. Perfecto, sí, ahí está. Nosotros hablábamos con grupos y hablaban, coincidían con tus palabras, que eran del grupo que trabajaban acá en el reciclaje. Claudia, te pregunto, teniendo en cuenta que la vedette del tema es la economía, ¿cómo estás analizando el tema de la llegada de la figura de Sergio Massa al gobierno nacional? Porque muchos indicadores empiezan a hablar de que sería muy positivo, y a partir de ahí también se empieza a movilizar el peronismo. ¿Cómo estás analizando todo eso, Claudia? Bueno, por supuesto, es una decisión de nuestro presidente, es una decisión del gabinete. Creo que tiene que ser una figura que realmente trabaje, y la verdad es que lo que se habló y lo que me parece que está bien, y ojalá que se pueda implementar y que salgamos de este momento tan difícil, que lo están haciendo difícil justamente. Sabemos que detrás de la economía, detrás del aumento de precios, están las grandes empresas, que son las que justamente generan los precios y que están operando de esta manera para afectar al gobierno, pero siempre se ciñe por el lado del bolsillo del trabajador y de la trabajadora, digamos, siempre son los que el hilo se corta por el lado más fino, y el lado más fino siempre es el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces creemos que tratar de recuperar la economía y el poder adquisitivo del salario es fundamental. Y yo tengo mucha fe, mucha certeza de que esto se va a lograr en un tiempo bastante corto, así que ojalá que sea así, porque realmente sabemos que lo estamos pasando mal. Claudia, obviamente que un consejo deliberante que juega un rol importante, más allá del debate propiamente dicho que se da con respecto a lo político, un consejo deliberante con mucho contacto con la gente, no más allá del sector oficialista oposición, y eso lo está detectando el vecino de Concordia. ¿Lo ves así, Claudia? Sí, tratamos de que sea así porque creo que debería ser así. El Consejo Deliberante, como se dice comúnmente, es la caja de resonancia del pueblo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que ocurre, tenemos que estar cerca de la gente y la verdad que eso es lo que tratamos de hacer. Es lo que tenemos que hacer y lo que tratamos de hacer. No sé si siempre, por ahí, bueno, uno siempre quisiera más, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, creo que es lo que por lo que trabajamos. Creo que todos mis pares también andan mucho en la calle, están mucho en contacto con la gente, salen, van, visitan los barrios y eso es sumamente importante, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el bloque justicialista, que realmente somos eso, ¿no? Tenemos que estar del lado de la gente en todos los sectores y en todos los lugares. Uh-huh. En este escenario político, te hablo de lo político puntualmente, ¿Concordia se empieza a transformar en un bastión importante, crees, teniendo en cuenta la presencia de los sectores de la oposición, pero hablando también del oficialismo, un escenario histórico en obras para Concordia, o no? Así es. Nosotros, la verdad que como gestión podemos hablar con las obras que se han hecho, con los trabajos que se han hecho. Tenemos muchísimas obras, históricamente no hemos tenido tantas obras de lo que es, bueno, ni hablar de agua y cloaca con Enrique Cresto en Enosa y todo lo que se está haciendo. Realmente en los barrios más alejados se está llegando con esto tan importante que es el saneamiento, lo que es tener cloaca y lo que es tener agua. Y después, bueno, también con el asfaltado del municipio, con los asfaltados de calles. Ayer pasaba justamente, estos días que estuvimos paseando con el tema del Día del Niño, y calle La Pampa, calle Paula Albarracín, y diferentes calles que realmente generan un mejor vivir para las personas y para los vecinos y vecinas. Realmente esto es importante y creo que esta gestión habla por sus obras, ¿no? Que si bien es un momento económicamente difícil, la municipalidad siempre tributariamente mantiene una estabilidad. Creo que hay que ver esto, lo positivo de cómo se está trabajando en el municipio y también en las obras que se ve, que la gente lo puede ver y lo puede disfrutar, y aparte también el trabajo, la mano de obra que genera la obra pública. Uh-huh. Claudia, está bueno lo que dijiste y te quiero traer. El otro día estuvo en vivo el asesor económico, ¿no? Uh-huh. Álvaro Sierra, y habló de esta medida que se toma desde el municipio para que los comercios no tengan que pagar, los comercios nuevos que se habiliten, sí, ningún tipo de costo para habilitar y 2 meses gracias de la tasa comercial. Medida importantísima, ¿no? Para la generación de instalar comercio, instalar industria y obviamente generar puestos de trabajo. Importante medida, ¿o no? Sí, por supuesto. Nosotros la celebramos, una importante medida, y desde el municipio siempre, porque durante la pandemia también se apoyó al comercio, se apoyó a la industria local con diferentes medidas, y esto, el equilibrio fiscal que tiene el municipio lo permite hacer de esta manera, y la verdad que generar nuevos puestos de trabajo, generar nuevos emprendimientos en la ciudad, creemos que es la manera que las industrias puedan venir, que se pueda generar esta mano de obra genuina, es importantísimo, y ojalá que esta medida tenga la repercusión y tenga los resultados que realmente se esperan para todos los concordienses. Uh-huh. Te quiero preguntar por Encuentros para Pensar. La verdad que vi las imágenes, me gustó la modalidad. Contanos un poquito primero, porque fue iniciativa tuya, cómo surge esta posibilidad y a qué apuntaba, Claudia. Bueno, este encuentro realmente se da. Nosotros habíamos hecho en el año 2018 también un encuentro que se llamó Concordia Cuida a las que Cuidan. Y en realidad estaba destinado a todas las personas que trabajan en las áreas de mujer y en los centros de integrales de protección a mujeres en situación de violencia de género, lo que eran los refugios, ¿no? Y año lo planteamos y lo hicimos ahora porque justamente Mariana Brioschi, la secretaria de Mujeres de la provincia, se retiraba, se va a Buenos Aires por trabajo y por temas particulares. Y bueno, quisimos hacerlo ahora y convocamos a todas las áreas de mujeres de la provincia, también a los centros integrales de protección, y lo hicimos diferente, ¿no? Es un encuentro para pensarnos, para mirarnos los que cuidamos, los que siempre estamos al servicio también, y la verdad que fue muy lindo. Estuvo a cargo de la doctora Carolina Charles Mengión, de San José. Y bueno, fue un encuentro en un ámbito diferente, fue en San Carlos, porque siempre estamos como capacitándonos, teniendo herramientas para brindar, para el cuidado, para el demás, y esto también es un poco mirarse y trabajarse para uno, qué me pasa a mí con el otro, con la otra, ¿no? Y la verdad que estuvo muy lindo, fue bueno en al aire libre, en San Carlos, que ya es un lugar imponente, espectacular, con Paulo Tisocco realmente al frente de este lugar, que es maravilloso y que recibe muchísimos turistas de todas partes del mundo que vienen a visitar el castillo de San Carlos y toda su historia, conocer su historia. Es algo tan valioso que tenemos los concordienses, que tenemos que apropiarnos y valorarlo, ¿no? Bueno, después tuvimos un taller de 10 a 12, un taller. Bueno, acá participaron también el área de mujer de la municipalidad, participó el área de niñez, Bernardita Salisniak, del programa Acercar Derechos, Carolina Fontán, y realmente para nosotros es muy importante esta concurrencia. Tuvimos casi 50 personas que vinieron de diferentes puntos de la provincia y de acá de Concordia, el compartir, el mirarnos, el tener esta mirada puesta en el trabajo en equipo y en el apoyo que tenemos de los otros y de las otras al momento de ejercer nuestra tarea, y en el saber que no estamos solas, sino que nos apoyamos y que tenemos una red de contención, ¿no? Esto de trabajar en redes es muy importante, porque si hay algo que nos enseñó la pandemia y de lo que tenemos que apropiarnos, es esto de trabajar con los otros y con las otras desde los lugares donde estén, y de poder encontrar soluciones y encontrar la manera de salir adelante. Nosotros trabajamos con conflictos, con un área de lo que es violencia de género, de lo que es un lugar delicado y que genera muchísimo más allá del trabajo. No es un trabajo administrativo, es un trabajo que requiere mucho de la emocionalidad y de la empatía. Entonces también a uno no es que le pasa de largo, sino que también nos genera ciertas cuestiones. Cada caso que viene es un caso diferente y en los cuales uno se involucra. Entonces el poder mirarnos y pensarnos también como personas que necesitamos del otro o de la otra, y eso estuvo muy bueno. Después compartimos un almuerzo y después con el bus turístico un breve paseo por la ciudad, donde fuimos mostrándole a las compañeras los diferentes puntos de nuestra ciudad. Así que agradecerle a Aldo Álvarez, el lente de Costanera, a Paulo Tisocco, a Alberto Armanaschi, al intendente, esta posibilidad de reunirnos aquí en Concordia con todas estas mujeres que están trabajando y haciendo muchísimo desde su lugar, y generalmente es un trabajo que es de hormiga, que es el día a día y que no se muestra, porque esto no se muestra, no es un evento que se puede mostrar ni nada, sino que es un trabajo silencioso, pero que realmente se hace desde cada lugar muchísimo, y que hay mujeres sumamente comprometidas en cada lugar y en cada espacio. Ahí está, sí, la verdad que buenísimo, felicitaciones por eso, Claudia. Antes de despedirte te quiero preguntar, empezamos hablando de Cristina y voy a terminar hablando de Cristina, pero en este caso te voy a preguntar, hubo fuertes palabras, pero también convocando a la militancia de Enrique en la presencia del acto que se plasmó en el Partido Justicialista. Primero, que buenísimo la actividad en el Partido Justicialista con gente afuera que hace mucho no se veía. ¿Cómo analizaste las palabras puntualmente de Enrique? Sabemos lo que representa Enrique Crestó hoy en la provincia de Entre Ríos y en la ciudad de Concordia. ¿Cómo lo analizaste, Claudia? Para nosotros fue sumamente importante la presencia de Enrique, por supuesto, y sus palabras, ¿no? Palabra para la militancia, de convocar, de unirnos, de estar en esto de trabajar juntos y de dejar las diferencias de lado. Yo creo que esto es lo que tenemos que tomar, esta convocatoria a trabajar todos juntos, todas juntas, en pos de un bienestar y en pos de nuestro proyecto político, en pro del justicialismo, que realmente somos un gran partido con una gran doctrina y que no tenemos que perderla de vista. Y creo que más allá de las diferencias que podamos tener, cuando hay algo que nos convoca, realmente nos unimos, y creo que de eso se trata, ¿no? Hoy hablábamos de que despertamos al gigante dormido, y la verdad es que creo que el fiscal lo logró, y que estamos de pie y que estamos permanentemente en contacto, y que se habla y que volvimos a resurgir de esta mística que tiene el peronismo. Y creo que Enrique lo manifestó muy bien en sus palabras y fue muy convocante, y la verdad es que agradecerle muchísimo, porque sabíamos que venía de viaje, que venía de lejos, y sin embargo, bueno, se tomó el tiempo para ir y hablar con la militancia cara a cara, que bueno, ya sabemos que es un gesto que siempre lo tiene, pero bueno, agradecer eso también, porque nuestros dirigentes es importante que estén y que acompañen a la militancia, ¿no? Perfecto. Claudia, sabés que nos encanta tenerte en vivo, pero bueno, estuvo genial la charla. Te agradezco mucho, que te pongas bien. Bueno, muchas ya se te gracias. Nota bien. Sí. Muchísimas gracias. Dale, un muchísimas beso grande, gracias. Claudia. Un abrazo grande, dale. Pablo. Un abrazo para el operador, para Mariana y para toda la audiencia. Que tengan una excelente semana. Perfecto, ahí está. Qué linda charla, ¿eh? La concejal Claudia Villalba, micro de concejales. Obviamente que nos encanta charlar con Claudia en vivo. Obviamente que